Social, diríamos, son el matrimonio y el orden sagrado. Esta es la clasificación del catecismo, que me parece muy, muy profunda, muy, muy fundada en principios teológicos muy sólidos, y voy a seguirla. De modo que, si hoy tengo oportunidad y no me entretengo demasiado, tal vez, en alguna cosa, porque hay cosas importantes que decir, procuraría explicar hoy este grupo que el catecismo trata en un capítulo inicial, el primer capítulo del tema de la Iglesia con los sacramentos, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Sigo muy fielmente el catecismo, no solo porque es un documento muy autorizado y reciente, cuanto porque nunca he creído en la utilidad simplemente de hablar para que te oigan, sino hablar para ayudar a que la gente pueda estudiar las cosas y documentarse y pensarlas ellos, ¿no? Entonces, he dado otra bibliografía también, pero insisto en que si mis explicaciones les ayudasen a ustedes, si tienen tiempo y oportunidad, a la lectura atenta del catecismo de la Iglesia Católica, les serían mucho más útiles, ¿no? Si yo puedo ayudarles a leer el catecismo con cierta mayor facilidad, pues estaría muy contento. Por tanto, seguiré bastante fielmente el ritmo del catecismo, resumiendo necesariamente, porque es riquísimo. Se podría dar un curso entero sobre los sacramentos. El catecismo habla de los sacramentos y los expone de esta forma. Habla de que la vida cristiana, por analogía, el plano divinizante con la vida natural y humana, hay un nacimiento, un crecimiento, una curación de las enfermedades y debilidades y una misión y orientación de la vida a las tareas que nacen de la vida de Cristo. El primer grupo, este es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, los pone en este concepto de hacer nacer, confirmar, crecer y mantener, desarrollar en nosotros la vida en Cristo. Por tanto, vamos a hablar cada uno de estos temas, especialmente la Eucaristía, pues podría ganar un curso entero, ¿no? Y el bautismo también, la confirmación. Pero vamos a exponer las ideas centrales con la ilación que el catecismo sugiere. El bautismo es la puerta de la vida de la gracia, ¿no? El bautismo, que literalmente quiere decir un baño, ¿eh? Es un baño. Un baño que, según textos de San Pablo, el propio Evangelio, este baño tiene un carácter simbólico, como que de una inmersión, el bautismo inicialmente se practicaba por una triple inmersión, y ahora, cuando ya desde antiguo se podía hacer así, cuando no se sumerge el bautizado en la piscina bautismal, se derrama el agua sobre su cabeza, preferentemente, si es posible, tres veces, nombrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la fórmula "yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo". Esta inmersión, o baño, por él somos sepultados con Cristo en la muerte para surgir de este baño resucitados a nueva vida, es decir, entramos en el baño, hijos de Adán, herederos del pecado original, de la gracia que hubiéramos recibido en el primer estado del hombre, privados de esta elevación divinizante y herederos, por tanto, de una privación, herederos de una privación que nos ha vuelto a nuestro estado, diríamos, humano, pero además con la herida de haber perdido aquella primitiva, originaria dignidad de la sustancia humana divinizada en que había sido el hombre constituido. Por tanto, con el bautismo vamos a morir a la muerte al hombre del pecado y vamos a nacer como miembros vivos del cuerpo místico de Cristo. Vamos a ser hechos hijos de Dios. Somos divinizados. El bautismo, el catecismo, refiere que, como todos dije ya, que toda la economía sacramental, o sacramento quiere decir misterio, es misteriosa, es toda la Iglesia es sacramento, toda la encarnación de Cristo es la dispensación, este misterio de la administración del don divino que Dios ha querido hacer de esta manera, entrando Él, asumiendo Él todo aquello que tenía que ser de nuevo restaurado en la filiación divina, y a través de la misma creación, con elementos naturales y con signos humanos naturales, cósmicos diríamos, sin magia ninguna, una cosa que no tiene que ver con magia, no se parece de nada, es históricamente así, no se parece de nada a ningún misterio de las religiones mistéricas o de las múltiples sectas que ha habido en la Iglesia, contemporáneas con la Iglesia de tipo gnóstico y de tipo mágico, etc. Los sacramentos no tienen nada de magia, ni se pretende ningún poder mágico en la naturaleza. Se pretende es la dispensación divina. Dios quiere utilizar a nuestro servicio y para nuestra salvación elementos del mundo, bienes naturales creados por él, que los toma como materia en la que un gesto, un signo, una palabra que por designio divino produce ex opere operato, que dice Marcelo, es decir, produce por sí misma puesta a nuestra disposición, pero no en virtud de nuestro esfuerzo, produce como una acción operante de la gracia, por una acción divina en nosotros, produce un efecto divinizante y sobrenatural. El bautismo, por tanto, es un baño de agua, de este elemento de la naturaleza, que en la Escritura se nombra desde las primeras páginas. Se dice misteriosamente que el Espíritu de Dios nadaba sobre las aguas, era elevado sobre las aguas, y que sale constantemente en la historia bíblica, en el diluvio, en el paso del Mar Rojo, en el paso del río Jordán para entrar en la Tierra Prometida. Todos estos, esta agua del Jordán y del Mar Rojo y del diluvio universal y del agua inicial del mundo, comienzo del mundo, son asumidos como la analogía de los misterios del lenguaje bíblico, son asumidos como signos proféticos del agua bautismal, que es agua, tiene que ser agua, precisamente. Como que es una dignación divina, sin magia ninguna, hay que respetar la dispensación en que Dios precisamente hace sentir su misericordia y cómo todo lo que él ha creado es bueno y todo puede ser usado y todo puede ser asumido por la voluntad divina en su acción divinizante, en su acción elevadora, por más allá de todas nuestras potencias naturales. Nos hace asumir elementos del mundo creado. El bautismo es el agua. decía Cristo a Nicodemo, si no renaciereis del agua y del Espíritu Santo, no tendréis vida en vosotros. El agua y el Espíritu Santo. Todo lo que nos hace renacer es el Espíritu Santo, pero Dios quiere que renazcamos del agua y del Espíritu Santo. Tenemos que... El agua es el instrumento asumido por Dios en su designio dispensativo de administración de su don divino. Esta agua, que inicialmente nos baña, y que ahora naturalmente se nos inmerse sobre el frente ordinariamente, es la materia de un sacramento cuya forma está en esa expresión, yo te bautizo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tan central es el bautismo en la Escritura, que el misterio central de nuestra fe, sin la fe en la Trinidad no podríamos entender que Cristo, nuestro Redentor, sea el Hijo Eterno de Dios, consustancial con el Padre, nacido del Padre desde todos los siglos, y que el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, es Dios, un solo Dios con el Padre y con el Hijo, que se ha hecho hombre por nosotros. Esta fórmula trinitaria está en los mandatos de Cristo, y por todo el mundo, anunciad el Evangelio, bautizad todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es las fórmulas trinitarias de una fuente clarísima bíblica, precisamente en la fórmula bautismal. Y claro, si somos regenerados, divinizados, bañados con agua en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no puede ser que el Hijo sea menos que el Padre, o que no sea Dios, el Espíritu Santo. No sea Dios. La consustancialidad y eternidad y unidad de divinidad simplicísima de las tres divinas personas está implicada en la misma fórmula bautismal, tal como está mandado en el Evangelio. Y el mandato de la misión de la Iglesia, anunciad el Evangelio a todas las gentes, señales, todo lo que os he mandado, el que creyere y se bautizare se salvará, y el que no creyere será condenado. Todo el mandato mismo misional está con la predicación afirmado el precepto del bautismo. Por tanto, enseguida se nos plantea un problema misterioso que el catecismo aduce muy bien y lo trata con mucha precisión y de una forma muy correcta. El bautismo es obligatorio, no es una cosa que podamos escoger. Yo voy a salvarme por otro camino. A mí me parece muy bien, la fe cristiana, he leído el Evangelio, me parece admirable, es lo que ahora me estaba diciendo uno de ustedes, ¿no? Cristo vino a proponer unos ideales muy humanos, de paz, está muy bien, pero algunos elementos, esto es el agua, el Padre, el Espíritu Santo, esto que tiene que ver, no es lo esencial. El cristiano es lo esencial, el cristiano pues es el respeto al prójimo, el respeto a la libertad del hombre y el amor fraterno. Pues quien dijese esto, que acabo de decir yo, entrecomillado, estaría desdeñando el don de Dios. No entraría en los caminos de la salvación, estaría rechazando la fe en Cristo, no reconocería a Cristo como Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Es inseparable de la fe en Cristo el entender este mandato suyo, de modo que la predicación del Evangelio, que supone la proposición, el anuncio de que tienes que ser bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, es camino obligatorio de la salvación. El que creyere y se bautizare se salvará. Quiere decir que el sujeto adulto que es bautizado tiene que recibir el bautismo creyendo que va a ser bautizado, y por tanto con voluntad libre psicológicamente, cumpliendo el deber de creer, dejándose mover por la gracia y asintiendo al anuncio evangélico, aceptando el bautismo. Y naturalmente, correlativamente con esto, ningún hombre adulto, consciente, que oyese el anuncio evangélico y no asintiese a él, pero que, diríamos, le bautizasen, o bien físicamente por fuerza, o bien coactivamente, ¿verdad?, imponiéndole el bautismo por motivos humanos, diciendo: si te bautizas te harán ministro del rey, si no, estás perdido, no podrás ser aquí nada, en un país en determinado momento histórico. Ha habido bautismos coactivamente impuestos, algunos reyes cristianos, pensando que hacían una cosa muy, muy santa, pues mandaban bajo amenaza de espada a un cuerpo sometido a someterse al bautismo, ¿no? Es un hecho histórico que no hay por dónde negar, que siempre que algún rey ha hecho esto, ha sido censurado por la Iglesia, y es conteste el testimonio de los grandes teólogos, doctores de la Iglesia y del magisterio ordinario de la Iglesia, de excluir la validez sacramental y la licitud moral por parte del que coacciona, y la hipocresía por parte del que es coaccionado y sin sinceridad se deja bautizar. Descalificar esto no es válido sacramentalmente, ni es lícito moralmente. Santo Tomás llega a decir que quien no creyendo que Cristo es Hijo de Dios, dijese: confieso que Jesús Cristo es Hijo de Dios, porque temiese y le persiguiese el soberano, o porque pensase que así puede obtener un cargo, pues estaría ante Dios blasfemando. Aunque oyésemos confesar a Cristo, él estaría blasfemando, porque llamaría a Dios a uno que él no cree que lo sea, lo cual es idolatría. Eso está en la Suma Teológica. Por tanto, el bautismo, ciertamente, siempre se ha sabido que supone en el sujeto bautizado libertad, ejercicio no coaccionado de un acto de libertad. Y en el que bautiza, no violencia, ni chantaje, ni coacción, ni soborno para bautizar. El bautismo se predica. Lo que pasa es que hay que predicar que es el camino de salvación. Y hay que predicar que el que no crea se cerrará los caminos de salvación, porque no hay otro nombre que el de Cristo para salvarse los hombres. Hay que predicar que es obligatorio el bautismo. Y el que no creyere será condenado. El que creyere y se bautizare se salvará. El catecismo alude un tema que no es nuevo haberse planteado, es tradicional planteárselo, de los que no han oído nunca la predicación. Y tampoco se les ha propuesto ser bautizados. Todos estos tenemos que pensar que están en pecado siempre, que no, es como si hubiesen rechazado a Cristo, o como si fuesen herejes, o fuesen gentiles voluntariamente. Y dice: nosotros no conocemos los caminos del Señor. La Iglesia, incluso, cosa muy misteriosa, mucho, que de alguna manera es una evolución, que no, yo no podría admitir que fuese condenada, porque es oficial, así como oficiosamente y periodísticamente, hombres que parecen autoridades de la Iglesia, o que lo son tal vez, pero hablan en una rueda de prensa o hablan en una entrevista periodística, dicen verdaderas herejías y disparates. Ya saben que un papa, un obispo, si le entrevista a un periodista, puede decir una herejía. Y esto no es contra la infalibilidad, porque no estará hablando como papa, sino como entrevistado. No sé si me explico. Podrá dar una opinión suya, ¿no?, subjetiva y explicar lo que me parece a mí, explicar su y no digo que lo haya hecho ningún papa contemporáneo, pero a lo largo de la historia, como autores privados, como parientes de sus parientes, o como soberanos temporales, pues han hecho por parte de hombres de Iglesia cosas muy escandalosas. Lo que voy a decir no lo pongo en esta línea, porque está en el catecismo, está en la liturgia. La Iglesia tiene una liturgia de plegaria por los difuntos, por los niños muertos sin bautismo. Cosa sumamente misteriosa. Porque ningún padre de familia cristiano tendría derecho a decir, mira, como que aquí la costumbre es bautizar al hijo de aquí 3 meses, aunque este niño parece que está muy enfermo, mira, si se muere, pues paciencia, ¿no? Pero yo no quiero forzar la cosa, ¿no? Pues no, señor. Es lo que tiene que hacer un padre cristiano, si el hijo nace muriéndose, pues si no le puede bautizar el cura, le bautice el ginecólogo o la comadrona, o él mismo. Hay que bautizar al niño, ¿eh? Porque sabemos que es obligatorio el bautismo. Dios nos ha dado, no nos ha dado otro camino. Y del otro no nos ha dicho nada. Lo que nosotros sabemos, porque esto también está en la Escritura en muchas maneras, que Dios instituye sus propios caminos, crea su propia Iglesia visible, que es obligatoria en su visibilidad, en su jurisdicción externa, en sus sacramentos, con su signo material, sus formularios y liturgia, pero Dios no está atado de sus propios caminos, ¿no? Y la Escritura se elogia de ser buenas personas a personas que es antes que recibiese una predicación, se dice que eran buenos. Centurión Cornelio. ¿Cómo aquellas personas son elogiadas por el Espíritu Santo de buenos si ya tienen el pecado original, todavía no se han regenerado y no han sido bautizados? Es el bautismo que nos borra el pecado original, nos da la gracia santificante. ¿Qué bondad es aquella? Porque si es meramente natural, nada vale ante Dios. Y si es sobrenatural, ¿por dónde tenían ya esto? No tenían. Si no fuese así, tampoco podría haber lo que todos hemos oído explicar desde nuestro tiempo de catequesis infantil, bautismo de deseo. Tampoco podría haber bautismo de deseo. Pero el niño muerto sin bautismo no ha podido tener bautismo de deseo porque no ha podido tener deseo de ser. Y no obstante, es el que no sabe qué caminos puede tener Dios para, esto es evidente, esto es certísimo, que Dios puede infundir ex opere operato la gracia santificante, lo mismo que la da al bautizado, a una persona que nadie bautiza y nadie le propone el bautismo y que no sabemos cómo ha sido y Dios le ha metido el Espíritu Santo. Esto es evidente, que Dios lo puede hacer, que Dios lo puede hacer, es evidente. Que Dios lo hace, pues no lo sabemos. Si no sabemos de los misteriosos caminos de la gracia, tampoco lo sabemos, que ninguno tiene la certeza de fe de que es la gracia de Dios, ¿no? Esa es la gracia. La gracia divinizante en sí misma, como tal, está fuera de toda experiencia humana. No es una cosa empírica, no está en lo que llamaría un kantiano en lo fenoménico. No, es una cosa que está más allá. Se puede constatar, no se puede, ahora se hacen cosas muy curiosas, no se puede hacer una estadística con porcentajes de cuántas personas entre tal edad y tal otra, bautizados en la Iglesia Católica, viven en gracia de Dios o viven en pecado mortal. Esta estadística no existe, no se puede hacer de ninguna manera, con ninguna encuesta, con ningún interrogatorio, de ninguna manera, no se puede hacer. Y por tanto, tampoco sabemos los caminos de la gracia. El catecismo dice, como Dios no está atado a sus propias disposiciones, la Iglesia, que no sabe nada de los niños muertos sin bautismo, más que sabe que el bautismo es necesario para la salvación. Ora, hay una liturgia de orar por los niños muertos sin bautismo. Si irremediablemente tuviesen que quedar en el limbo, que no es el cielo, tampoco es el infierno. Es más ortodoxo comparar el limbo con el infierno que con el cielo, porque es la privación eterna de la visión beatífica, que no es debida a la naturaleza sino a la gracia, el limbo de los niños muertos sin bautismo, que no está, no hay nada definido sobre esto, pero una doctrina teológica bastante generalizada, es herético pensar que es como un cielo de segunda mano, es un último piso del cielo. No es verdad. En el cielo están los que ven a Dios cara a cara eternamente. Y si sin el bautismo no se ve Dios cara a cara eternamente, no se es bienaventurado. Tampoco se es condenado por maldito porque te has rebelado contra Dios, porque no han pecado con culpa personal. Pero no han tenido este don completamente por encima de todas las exigencias de la naturaleza humana, que es la filiación divina que nos hace aptos para ver a Dios cara a cara. Nadie les ha quitado algo que se les debiera. Pero, de todos modos, la Iglesia ora. Y si esto no tuviese más remedio que este, y los no bautizados fuesen hijos de padres cristianos que se han distraído y se les han muerto los niños antes del día del bautismo, pues de países paganos, o esquimales, o chinos, o africanos, o se supiese que los niños muertos en bautismo ya se quedarán eternamente sin ver a Dios cara a cara, aunque no estén con la pena del infierno, quedarán en un estado misterioso, difícil de saber, una especie de felicidad natural, pero en fin. Si no hubiese, si esto hubiese pasado a ser una cosa definida, plenamente clara en la doctrina de la Iglesia, no habría oración por ellos. Ya todo lo que podrían tener ya lo tienen, no, y Dios no les dará nunca más nada. Hay plegaria por los niños muertos sin bautismo, hay una liturgia que se ruega por ellos. La Iglesia cuando pide, pide siempre lo sobrenatural, la gracia para el cielo. Y esto está en el catecismo, y me parece muy consolador que esté. Aunque no lo define ni lo... Es una cosa misteriosa y tiene su dificultad. Tal vez nunca habrá definiciones sobre esto ni aclaraciones definitivas sobre esta cuestión. Digo pues que el bautismo, he dicho, en el adulto, debe ser un acto libre de fe que precede a la aceptación del bautismo. Cuidado. La gracia que el bautismo le infunde no viene de del mérito del acto de creer que ha tenido antes de ser bautizado. No se, la gracia del sacramento no se merece por obras anteriores. Es ex opere operato, es de la obra obrada, no de la obra del operante. No es el que acepta ser bautizado merece la gracia santificante. No es así. Gracia no se merece, la gracia santificante no se merece, de otra manera ya no sería gracia que dice San Pablo. Pero tiene que haber libertad de albedrío en la aceptación del pacto de fe y en la aceptación del bautismo. Pero los niños, desde siempre, parece que desde la edad apostólica, según el catecismo sugiere muy bien, en que los hechos apóstoles se narra varias veces, y se bautizaron todos los de la casa. Dice, en aquella casa había abuelos, nietos, esclavos, hijos de los esclavos, nietos de los esclavos. Toda la casa se bautizó. Casi seguro que se bautizaban los niños en la edad apostólica. Casi seguro. Por una razón, además, que da San Agustín, que alguna vez yo he tenido ocasión de citar en la célebre cuestión de la ordenación solo de los varones. Lo que siempre la Iglesia ha hecho, y precisamente si no sabemos más es porque desde que lo vemos ya vemos que está así. Tiene que pensarse que viene de los apóstoles y de Cristo, porque si no, nunca una cosa introducida por una costumbre humana contra la tradición apostólica en la Iglesia puede, en una región, puede haber unos abusos de unas cosas que después se corrijan o se discutan y de que se ven equivocados. Pero que todas las iglesias de Oriente y Occidente, incluso las que se separaron de la Iglesia Romana en el siglo V y las que se separaron de la Iglesia Romana en el siglo XI, bautizan a los niños. ¿De dónde puede venir sino de los apóstoles? Bautismo de los niños. Y aquí también hay una tradición muy firme. La Iglesia bautiza a los niños si los padres suyos quieren bautizarles, pero no si sus padres no quieren. Porque si el padre no quiere bautizar, dice Santo Tomás, el hijo, mientras no tiene uso de razón, está bajo la dependencia del padre y naturalmente la del padre. Y Santo Tomás pregunta, ¿pero la gracia del bautismo le lleva al cielo y si no se bautiza, pues no? ¿Y cómo? No sé, ¿cómo? Porque el padre no quiere, te vas a privar de un bien tan grande. Santo Tomás, que claro, después hay el problema de que un bautizado contra la voluntad de sus padres es un bautizado que va a ser educado probablemente, sobre todo si los padres se han enterado que ha sido bautizado contra su voluntad, va a ser educado anticristianamente de una forma explícita, peor que si no lo hubieran bautizado. No sé si me explico. Un hijo de unos no cristianos puedes esperar que él, al ser adulto, se convierta o que sus padres se conviertan y acepten bautizar al hijo. Pero si le has bautizado al hijo a contrapelo, es más previsible que va a ser educado anticristianamente por sus padres. Eso sería un argumento que de alguna manera se insinúa también. Santo Tomás, que es muy audaz, dice que argumentar para producir un efecto sobrenatural, que hay que hacer una cosa contra naturaleza, este argumento no vale nunca, porque contra naturaleza no se puede actuar, lo sobrenatural no puede actuar pecaminosamente, y que alguien haga en el hijo menor de edad una cosa que el padre no quiere es contra naturaleza. No lo puede hacer un rey cristiano, no lo puede hacer nadie, ni un papa. Y por tanto es contra naturaleza. Natural y tercius está equipatis. Es naturalmente el hijo es el padre. Para evangelizar a los niños, hay que antes de ser adultos, hay que evangelizar a sus padres y llevar a sus padres a la convicción de que tienen que educar cristianamente a los hijos. Y este es el camino de llegar a un niño. Pero no, contrapelo de sus padres, obrando contra la naturaleza. Eso está más una teológica, así como también la no coactividad en los adultos. O sea que el bautismo, que es una cosa divina, tiene su base natural, así como tiene de materia el agua, y no el aceite o el vinagre, agua. Tiene su salto natural en la voluntad libre del bautizado o la voluntad libre del padre del bautizado. Porque es una cosa que actúa en la naturaleza humana, con agua, en la naturaleza humana, conscientemente asumido, y lo que produce en cambio es totalmente sobrehumano, es la filiación divina, la filiación divina. Escogido unos cuantos temas, no se puede explicar todo, pero escojo las cosas que me parece que conviene llamar la atención porque hacen entender más el sentido, y les invito a que estudien ustedes el catecismo, porque mi finalidad en este curso es ayudar a que ustedes estudien este riquísimo tesoro que está ofrecido por el Papa a todos los fieles. No se había hecho con el de Trento, el catecismo de Trentino está dado por la Santa Sede a los párrocos. Este lo ha dado a los obispos, sacerdotes, religiosos, hombres, mujeres, padres de familia, todo siendo cristiano, el Papa se ha enviado. Por tanto, yo recuerdo esto y yo digo, no quiero meterme entre el Papa y ustedes. Ustedes no hagan caso, que digo, vean lo que dice el catecismo. Trato de llamarles la atención, de ayudarles a buscar los temas. Como en todos los sacramentos, el catecismo plantea muy bien quién puede bautizar también, activamente, el que bautiza. Y aquí hay una cosa muy importante a pensar. Así como solo puede consagrar la Eucaristía el presbítero ordenado, y solo puede confirmar el obispo por autoridad suya y con óleo consagrado por él, el presbítero por delegación episcopal. Solo puede, el óleo de la confirmación solo lo puede consagrar un obispo. No es una bendición que puede hacer un presbítero. Y la autoridad para confirmar es una delegación expresa, o expresa o implícita. En caso de muerte lo puede hacer todo el presbítero. Confirmación es un sacramento episcopal. La ordenación de presbíteros, de diáconos, de obispos, es cosa episcopal. Solo los obispos consagran obispos, ordenan presbíteros y ordenan diáconos. Solo los obispos, solo los obispos. Solo los obispos consagran el óleo de la extensión y de la confirmación. ¿Pero quién puede bautizar? Pues de ordinario puede bautizar el obispo si quiere, puede bautizar el párroco, puede bautizar el diácono, si que se considera el ministro habitual del bautismo. Y cuando lo hay, hace falta y es urgente y sin delegación alguna, sino por propia responsabilidad, y puede bautizar. Tiene que bautizar cualquier persona, hombre o mujer, católico o hereje o incrédulo. Y esto es un misterio que también desde siglos hubo unos sectores de la Iglesia que decía que todos los que los herejes bautizaban no quedaban bautizados. Y esto la Iglesia romana chocó con esto. Ya no, el Papa Esteban. San Agustín lo ratificó, como todos los bautistas también. ¿Cómo se explica que un hereje pueda bautizar? Pues mire usted, si el hereje parece un hereje pero no es un cristiano, porque no cree en la Santísima Trinidad, sino que emplea un cierto lenguaje cristiano, así como filosófico reducido, es como los unitarianos, los socinianos, aquellos de Transilvania y Polonia y Hungría, los unitarianos, que después los hubo muchos en Estados Unidos de América. Estos unitarianos hablaban de Cristo como se habla a veces ahora, ¿no? Como un hombre muy filantrópico, ¿no? No creían en la Trinidad. Por tanto, si bautizaban en nombre del Padre y del Espíritu Santo, era por costumbre, por un respeto a las costumbres de los pueblos cristianos, pero no creían en la Santísima Trinidad. Estos no bautizaban. Pero en cambio, los nestorianos, los eutiquianos, los calvinistas, los zwinglianos, los anglicanos, los luteranos, que inicialmente creían en la Santísima Trinidad, aunque después se ha ido, ahora ahí diríamos, entre comillas, católicos, que no creen en la Santísima Trinidad, pero esto es aparte. Vamos ahora institucionalmente, ¿no? San Agustín y el Papa Esteban se fijaban en herejes que habían rechazado alguna definición de la Iglesia o algo que la Iglesia enseñaba, pero porque pensaban que se equivocaba la Iglesia y ellos eran más puramente cristianos. Y ellos no eran, pues, gnósticos, eran realmente trinitarios. Entonces ellos querían bautizar, pues bautizaban. Más, voy a explicar una anécdota personal porque lo he vivido y lo viví con mucha emoción. En tiempo de la guerra, un señor, que era médico, ya murió, no puedo decir quién era, pero no es nada escandaloso, murió, este señor de quien hablo, murió recibiendo los santos sacramentos y murió católicamente. Había vivido casi toda su vida como un agnóstico profesado y tenía incluso fama de masón. Es posible que lo fuese o que lo pareciese en sus actitudes culturales y filosóficas y políticas y todo. El señor era médico ginecólogo Y vino un señor, un vecino de mi padre, dice, ha venido el señor Tal y me ha preguntado a mí, porque dice, usted lo debe saber. Y dice, sí, lo he estudiado y se lo puedo contestar. Y le expliqué todo. Me preguntó muchas cosas muy bien preguntadas. Dice, mire, como yo soy ginecólogo, a veces nacen niños que están muriéndose y sus padres quieren bautizarles. ¿Puedo bautizarles yo? He oído decir que sí, sí, ciertamente, porque usted lo que hace es respetar la voluntad de sus padres y usted quiere hacer lo que sus padres quieren que haga, bautizarle, ¿verdad? Usted quiere sinceramente hacer lo que los padres católicos quieren hacer con sus hijos, por lo que dice el catecismo. Cualquier persona, aunque sea hereje o infiel, con tal que quiera hacer lo que la Iglesia hace, es sujeto apto para bautizar. Y este señor le preguntó, ¿y si están muriéndose y veo que no va a salir del vientre materno? Pues le echa usted agua, aunque sea dentro del seno, aunque sea en las nalguitas o en los pies, porque de suyo tiene que ser en la cabeza, pero si no hay remedio, le moja usted cualquier parte con un poco de agua y dice esto. Y le explicó todas las circunstancias en que un moribundo naciente podía ser bautizado válidamente, ¿eh? Y con una fórmula en castellano y en catalán, y como tenía que decirlo, y ya está. Y se ve que bautizó a bastantes hijos que nacían de madres, y que necesitaban a su hijo, que entonces pasaba más que ahora, porque había menos medios quirúrgicos, y se preveía menos, y se pensaba que el parto sería normal, y no lo era, y parecía peligro de muerte, aunque... Entonces, él, siempre que los padres veían al niño, que él juzgaba que estaba en peligro de muerte, vostès volen que el bateixi? Ai, sí, sí, no faltava més. Ja sé que puc fer-ho. I el batejava. I tenia fama de ser maçó. I murió cristianamente. Tal vez en Dios en sus designios le iba preparando con este que había dado la vida de la gracia a tantos niños. Con intención de hacer lo que sus padres querían. Pero fue consultar a un señor entendido, que era un hombre muy formado. Muy formal. El consultado es un señor que era viudo y después se hizo sacerdote. O sea, era un hombre que tenía una formación teológica y sabía mucho derecho canónico, especialmente porque ejercía de abogado ante los tribunales eclesiásticos y era un hombre muy competente. Y este señor le dijo a mi padre esto. Y papá nos lo contó para dar un buen ejemplo. Dijo, me ha dicho el señor Tal que el doctor Tal había preguntado com pot batejar vàlidament els nens quan neixen en perill de mort. Esto yo lo había dicho. No me olvidaba nunca. Tenía 12 años, 13, cuando pasó esto. 14. No se me olvidó nunca. Pero ustedes... ¿Y puede bautizar? Pues sí. Toda persona que quiera hacer lo que la Iglesia llama bautizar, esto que los padres cristianos quieren hacer con sus hijos, y lo quiere hacer del modo que hay que hacerlo y con la intención que hay que hacerlo. Aunque él no sea creyente, es ministro de bautismo. ¡Qué maravilla! No hace falta que sea bautizado el que bautiza. Puede ser un pagano, puede ser un chino, un musulmán. En un país mixto de religión y de raza, etc., esta conciencia que tuvo este señor, que ciertamente era bautizado y casado por la Iglesia, etc., y después murió por sacramentos, pues esto puede pensarlo pues un turco, lo puede pensar un chino, puede pensar un japonés, y puede hacerlo, y es sujeto a autobautizar. Y lo mismo los herejes. La Iglesia, si se convierte un sueco o un inglés protestante a la Iglesia católica, como que ha habido tantas crisis teológicas, tantas teologías modernistas que han convertido la Biblia en una leyenda y todo eso, hace tiempo que hace una cosa, está muy puesta en razón. Bautiza con esta fórmula. Si no has sido bautizado, no, si has sido ya bautizado, no te bautizo. Pero si no has sido todavía bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y con el Espíritu Santo. Es decir, le ponen una fórmula que anula el intento de rebautismo en el caso. Es respetar. Si tú ya estás bautizado, yo no te bautizo. Si no lo has sido todavía, yo te bautizo. Entonces, en todo caso, o ya fue bautizado, o es ahora. Pero no rebautiza simplemente, en el supuesto de que hubiese sido ya bautizado. La Iglesia no rebautiza, es contra la tradición de la Iglesia. Y se ha introducido este bautismo bajo condición para convertidos de muchas confesiones protestantes, especialmente, es debido a la crisis teológica que desde el siglo XVIII prácticamente canceló como un mito metafísico la Trinidad. No sé si me explico, en muchísimos sectores, influidos por autores y corrientes que ahora han invadido también gran parte. Muchos sectores de nuestra teología católica, con grave daño de las aulas, ¿eh? Con grave daño de las aulas, ¿eh? Pero quiero decir que el bautismo vale aunque haya sido administrado por un infiel. Válido aunque conste que le ha bautizado un ministro anglicano o luterano sueco o calvinista, ¿eh? Y así es el misterio del bautismo, misterio de la designio de Dios y de la tradición de la Iglesia, porque esta afirmación de la validez del bautismo dado por los herejes es una cosa antiquísima, con unas argumentaciones tremendas de los papas y de los doctores de la Iglesia que defendían lo que pasó a ser la ortodoxia católica, la validez del bautismo administrado por los herejes, con tal de que tengan fe en la Trinidad. ¿Eh? Porque San Agustín dice que un brazo de un hombre enfermo no deja de ser un brazo. Un miembro enfermo es un miembro. ¿Eh? Un hombre pecador es un pecador. Un cristiano con una fe alterada es un cristiano con una fe alterada. Pero si lo que quiere hacer es una cosa que no pertenece a la enfermedad de su herejía, sino a la herencia de su cristianismo recibido antes de ser hereje, para ser hereje hay que ser cristiano, si no, no se hereje, se exige, ¿eh? Para ser hereje hay que ser cristiano, ¿eh? Que no acepte la integridad de lo definido por la Iglesia. Pues dice que no bautizan en cuanto a que tienen enfermedad en sus miembros, sino en cuanto a que tienen todavía cuerpo con brazos y manos. Es una metáfora tremenda, pero está en San Agustín. Es espléndido. Y es muy eleccionadora esta cosa. Quiere decirse que, ay Dios mío, no sabemos de los niños muertos sin bautismo, pero sí sabemos de los niños que mueren bautizados. Estos van al cielo directo. Esto sí que lo sabemos, directo. Y por estos no hay que aplicar sufragios, mire usted. Porque no hay, ya está. No van a purgatorio, van al cielo directamente. ¿Cuántos millones de intercesores en el cielo tenemos? Que murieron después de ser bautizados por los nestorianos de Asia, los coptos de Abisinia, o los luteranos de Noruega, o de... ¿Cuántos hijos de protestantes, de ortodoxos cismáticos, de iglesias africanas o asiáticas que nosotros apenas sabemos que existen? Y en tiempos en que había tanta natalidad y tanta mortalidad infantil, y con el uso milenario, bimilenario del bautismo de los niños, podemos dar por sentado que todos los que pudieron ser bautizados, de los hijos de Abisinia, Caldea, Armenia, ¿no?, Rusia, Suecia, Noruega, Inglaterra, Escocia, todos los que pudieron ser bautizados durante siglos, durante milenios, de estas familias, lo fueron. Y si murieron, que a veces las tres cuartas partes o cuatro quintas partes de una familia morían antes de llegar a la edad adulta, Si esto si pasó en Barcelona, la gripe del tiempo, ahora, tanta gente moría, ¿no? Pues toda esta gente, bautizados en todas estas iglesias separadas, según la fe católica, hemos de pensar que están en el cielo y estarán intercediendo por la iglesia católica, ¿no? Viendo a Dios cara a cara eternamente. ¡Qué maravilla! Es que los caminos de Dios son misteriosos. De nosotros no sabemos, pero esto lo sabemos. Demos gracias a Dios de esto, ¿eh? Y pensemos la maravilla del bautismo, cosa tan central, la puerta de la salvación. Hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido hechos miembros del cuerpo místico de Cristo. Se nos ha perdonado el pecado original. Los adultos que se bautizan voluntariamente con fe, se les perdonan todos los pecados anteriores al bautismo. Y no obstante, lo que no quita el bautismo es las consecuencias del desorden en la naturaleza humana, que son efectos del pecado original. Este desorden, según el lenguaje que está, viene de las cartas apostólicas, están San Pablo, están Santiago de Jerusalén, y fue el tratado en Trento, uno de los puntos de la querella luterana, este desorden del pecado original que el bautismo no nos quita, es lo que se llama concupiscencia, que es lo que Lutero decía que era pecado, y la Iglesia Católica definió que no es pecado, sino un desorden en la naturaleza humana que puede ser estímulo y ocasión de pecados, y que siempre es una dificultad en la vida, según los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios. Pero yo quiero decir una cosa que es importante. Concupiscencia quiere decir exactamente, episimía quiere decir deseo para mí. Querer cosas para mí. Mi propia excelencia, mi bienestar, mis placeres, también sexuales, o del gusto de la comida, mi vanidad, mi comodidad, mi lo que sea, o el que le guste no estar cómodo sino trabajar mucho, el deseo de trabajar es concupiscencia, el deseo de no trabajar puede ser concupiscencia, el deseo, ¿me explico? Una persona tímida que no le gusta que le vea nadie, es que el deseo de estarse solo es concupiscencia. El que le gusta ser visto y estar siempre en la plaza pública es concupiscencia, el deseo de figurar. Concupiscencia no quiere decir solo lo que llamamos libido, concupiscencia del uso del sexo. Quiere decir amor de deseo para mí sin orden alguno al bien del prójimo y al orden divino, ¿eh? Egoísmo, diríamos, amor egoísta, amor centrado en mí mismo. Yo quiero para mí, y es natural que quiera para mí, por ejemplo, si no quisiese para mí la felicidad, tampoco podría tener esperanza teologal. Claro que quiero para mí, tenemos que querer para nosotros, todo bien. Si el deseo de bien para uno, el amor de sí mismo, se nos manda que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Se presupone, y no hace falta que se nos mande que nos amamos a nosotros mismos. Y si no nos amásemos a nosotros mismos, no podríamos tener ni deseo de salvación. Si uno dijese, mire, como que Dios quiere que yo me salve, yo por obediencia a la ley de Dios voy a procurar salvarme, porque por mí tanto me importa. Esto es una blasfemia. Que Dios ha puesto en mí el deseo de felicidad y ha muerto para que yo sea feliz. Y al decir que yo no quiero ser feliz, que solo lo soy porque Dios quiere, esto no es estupidez. ¿Me explico? Que el deseo de bienes para sí mismo es legítimo. Pero se llama concupiscencia en la escritura. Y claramente de qué quiere decir. Pero los filósofos y teólogos a veces se hacen líos. Se llama concupiscencia en el sentido de desorden al amor de bienes para mí, sin orden ninguno al amor hacia el prójimo. Porque quien dijese, lo que quiero es salvarme eternamente, y si pudiese hacer esto sin adorar a Dios, estaría más tranquilo, un problema menos, no tendría que ir a misa, que es muy aburrido. Esto es una blasfemia también. Nadie puede desear ser feliz, de modo que le importe tres pepinos, que Dios se complazca o que se cumpla la voluntad de Dios o que sean felices sus semejantes. Esto es pecaminoso. Y esto es la concupiscencia. Querer para mí bienes, aunque sea la vida eterna, pero quererlos para mí, sin ninguna atención al amor al prójimo, sin amar al prójimo como sí mismo y sin amar a Dios sobre todas las cosas. Esto es concupiscencia. Es el egocentrismo. Y esta la inclinación, la concupiscencia, la inclinación a tener en mí el centro de mí mismo y propiamente no importarme nada, en serio, todo lo que no sea lo mío, esto es una herida grave del pecado y estamos hechos así por el pecado original. Somos egoístas, de natural, diríamos, entre comillas, porque es la naturaleza caída, esta, es la herida de la naturaleza, no es natural que el hombre solo se ame a sí mismo. No es natural. Santo Tomás dice que sin la herida del pecado original, el hombre amaría con inclinación natural a Dios por encima de sí mismo, lo cual es una cosa de un sentido común tremendo. La inclinación natural, aún sin elevación sobrenatural, sin herida del pecado, la inclinación natural del hombre amaría más a Dios que a sí mismo, pues cómo no. De modo que la concupiscencia, en sentido de naturaleza caída, es el egoísmo desordenado, el ponerme a mí en el centro de todo, y no amar a Dios por encima de mí mismo, y no amar al prójimo como a mí mismo. Bien. Miren ustedes, yo quería hablar del bautismo, la confirmación de la Eucaristía, pero se ha terminado la hora y he hablado del bautismo. ¿Qué le vamos a hacer? Iremos haciendo como podamos, porque los temas en sí mismos los piensas un poquito. A mí esos puntos que he tocado me han parecido importantes, dignos de ser meditados. Por ejemplo, esto de que la Iglesia ore por los niños que mueren sin bautismo es una cosa que es muy... hay que saberlo. Y por otra parte, que los niños bautizados, o hayan sido por herejes, o infieles, o por masones, que han querido cumplir con sus clientes, por honestidad natural, han hecho este acto, que de suyo pues es un buen acto. Y el efecto de esto, ha sido la gracia santificante, la filiación divina en el bautizado. Es muy bello este misterio de la universalidad del bautismo. Hasta el próximo miércoles, jueves, ¿verdad? Decía miércoles, porque miércoles tengo que dar a jueves. Sí, mire, lo quiero decir porque tengo un vivo interés en esto. Tres miércoles seguidos voy a hablar del pare Ignasi Casanovas, tres conferències en català. El pare Ignasi Casanovas, la seva espiritualitat i la seva acció apostòlica. Molt bé. Com que vostè m'ha dit una pregunta molt interessant. Hay que oírlo, pero murió, pero no faltaba más. Sí, esto es lo que tenemos que ver a Juan Manuel también. Quiere que esto.